Os voy a presentar a los reyes de la casa, aquí a mi Agus y a mi José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es que son así un poco... cortitos de palabra. Ahí estamos. Ya sabéis que hoy aquí hay una entrevista, una primicia mundial desde que... desde que se ha pirado el rey emérito por ahí, nadie sabe de él, nadie sabe dónde está, nadie sabe de su vida, ni falta que hace. Pero bueno, hoy le vamos a entrevistar aquí porque él ha querido que le entrevistemos. Bueno, y como os he prometido, hoy tenemos aquí al rey emérito, ni más ni menos, que ha venido aquí, ha querido él venir a Málaga de incógnito. Y estar aquí esta tarde para que vuestras orejas, para que nosotros le escuchemos. Buenas tardes, Es Majestad. Buenas tardes, señor Aquelo, ¿cómo te va? Pues a mí bien. ¿Y usted qué, cómo lleva su vida de culture, digo, de jubileta, pero eso sí, de jubileta real? Pues mira, me llena de orgullo y satisfacción estar aquí en la radio. ¿Cómo se llamaba el programa este? ¿Cómo se llama? Pues se llama Black is Black, Ex Majestad. Ah, bueno, Black is Black, no será de guarrada, ¿no? Sigue siendo usted tan cachondo, ¿eh? Es que soy mi campechano, ya lo sabe usted. Bueno, que ha venido aquí para la entrevista. A ver, ¿qué me dice usted de todo lo que se está contando aquí de usted? De que ha dado 65 millones a su amante. Todo eso es mentira. Todo mentira, hombre. No tenemos dinero nosotros. Ya ha venido Corina aquí a lo mío a darle. Nunca me deja hablar, sí, nunca. Se ha colado, Es Majestad, no estaba invitada, pero se ha enterado. Es que la traigo siempre en mi coche y entonces, bueno, le he dejado que entre. Es que a mí me gusta que tú me llenes a mí de orgullo y de mucha satisfacción. Pero, a ver, Es Majestad, ¿usted por qué le dio a esta señora 65 millones de euros? O sea, como una propina. ¡Mentira, mentira! No. ¡Mentira! Me dijo, vete al bingo y te doy 500 euros. Yo a esta señora no la conozco nada, ¿eh? Que después la Sophie, cuando llega a casa, se enfada. Eres un impostor como el de la Isla de las Tentaciones. ¡Impostor! ¡Impostor! Pobrecilla, es una mujer despechada por aquí, por el... Despechada no, tengo dos pechos todavía. Bueno, señor Es Majestad, por favor, aunque quiere saber España, ¿por qué usted, que era pues un hombre afable, bonachón... Campechano, más bien campechano. Eso, campechano. Yo soy campechano. Me lo ha quitado usted, yo creo que me ha leído la punta de la lengua. De campechano, y de repente usted se convierte en un tipo que mata elefantes, que es putero. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos lo explica? Bueno, porque yo llevo una vida un poco complicada. Ser rey emérito es complicado. Bueno, ya era rey, era complicado. Imagínate rey emérito. Juan Carlos, el elefante en la parrilla ya está preparado. Cuando quieras, la mesa está puesta. Uy, uy, uy, nos estamos entrando en intimidades. Bueno, y continuamos con nuestra entrevista real. Bueno, seguimos, Es Majestad, señor Juan Carlos. Y díganos, ¿dónde la gente se pregunta? ¿Dónde está viviendo usted? Pues mira, estoy allí con mi amigo los marroquíes. Bueno, los marroquíes no, los moros, los árabes. Estamos allí en un palacio, pero ahí me tienen en una habitación pequeña. Ahí al lado, con los grifos son de oro, la piscina. Es que me están llamando para la oración. Sí, sí, ya oigo. Pero por lo que yo sé, usted está en un palacio de Abu Dhabi a Tutiplén, como ha estado toda su vida. ¿Qué nos tiene que decir de eso? Bueno, todas las habladurías esas, no hay que hacerles caso. Yo estoy, ya le digo, en una habitación solo, tiene tres piscinas, tiene dos jacuzzi, una rubia. Bueno, las rubias están ahí porque están ahí. Se le ha escapado, ¿eh? Eso se me ha escapado. ¿Qué se ha hecho de una rubia? ¿Qué rubia estás hablando? Soy yo, rubia. Estás hablando de la cerveza. Bueno, y ahora sí, entre usted y yo, dígame, la Corina, hombre, se ve que la tía está guapa y eso, pero ¿vale 65 millones? Hombre, es que es el precio que me pusieron, no lo sé. Eso es mentira. A mí me dio 500 euros y me dijo, vete al bingo a jugar unos cartoncitos con tu amiga. No, realmente es que me equivoqué. Es que le di al cero de más cuando le iba a pagar. No lo volveré a hacer. Yo no lo volveré a hacer. Yo por si acaso yo digo que lo siento, que me he equivocado y que no lo volveré a hacer. Bueno, eso lo pone usted al final, ¿vale? Por si acaso. Bueno, y ahora se ha descubierto la gente barrunta que... Barrunta todo... como los elefantes. Qué cachondo, qué campechano es usted, ¿eh? Barrunta. Qué gracia tienes, cojones. Cállate, Corina, por favor. Que usted parecía el bueno de la película y que todo el mundo pensaba en España, ay, pobrecillo, fíjate qué familia le ha tocado, los yernos, las hijas. Pero ahora resulta que la mala suerte ha sido de todos los que le rodean a usted de haberle conocido. Porque resulta que el tramposo es usted, el cabecilla de todo es usted. Y el urdangarín, según dicen por ahí, está pagando para que no esté usted. O sea que usted es el cabecilla, digamos, el capo. ¿Qué Hombre, dice a eso? Es que yo soy el rey, es que claro, yo era el rey. Y era el que tenía que cuidar a toda esta gente. El urdangarín era nada más que ahí uno, un pobrecito. Tú eres un picha brava, tú siempre estás por ahí en la calle, tú no estás en casa. Tú no ves conmigo programa Juan y Medio. Esta es peor que la Sofi, ¿eh? Esta me controla más. Y también dicen por ahí que usted ha estado con más mujeres que Julio Iglesias. ¿Qué opina? Que va, eso es porque no lo habéis contado. No tengo tiempo para eso, yo estaba todo el día de reuniones, que va. Hasta que he llegado yo y lo he hecho un hombre de verdad. Ahora sí que un tío en condiciones. Venga, Corina, vete para un lado. Corre, no corre. Me sale de ahí. Bueno, nuestro rey, nuestro ex majestad, se ha ido un momento a tomarse un chatovino y un sándwich de elefante. Y nos va a seguir hablando su ex amante. Aquí todos son ex. Bueno, yo quería decir un par de cosas, porque aquí ya estoy harto de escuchar tonterías. Y las voy a decir en mi idioma inglés. Estoy harta. Y quiero hablar en mi propio idioma, no quiero estar traduciendo. Así que voy a decir una cosita, ¿bueno? Dígalo en malagueño, harta. Harta. Estoy harta. Harta. Ah, muy bien, vale. Puede ser cositas de este hombre que no es un hombre en condiciones. Y lo pensé en inglés. En inglés, que usted se expresa mejor. Vale, vamos a llamar un momentito a nuestro traductor. Por favor, que la señora quiera hablar en inglés. ¿Puedo empezar ya? Sí, sí, cuando quiera. In my opinion, Juan Carlos is a fucking bitch and the powers, the mother, the jamak and the killing, mind the flyer. Lo que está diciendo Corina es que está muy contenta de pertenecer prácticamente a la Casa Real y que está muy contenta de estar con el rey, que la trata muy bien. And the king is free forever and bitches in the bed fucking every day. I hate you. Es un hombre muy, muy simpático, es un hombre muy afable, muy amable. A mí me parece que está un poco cabreado, pelín cabreado. No, bueno, pero es que es su forma de decirlo. Es su forma de decirlo porque es que Corina es así. Sí, que tiene carácter. I'm killing you and the kebaka bitch. The cold, te reviento your bitch. Que está muy, muy contenta, que está contenta de estar en España, que la tratan bien, que le ponen muy bien de comer, que el rey es muy amable con ella, básicamente lo mismo de antes. Sí, es afable la chica. Y no tengo nada más que decir de esa fucking bitch killing bitch. Y nada, que también está contenta de venir a España y muy bien, todo muy bien, todo muy correcto, me dicen por aquí, lo que tengo apuntado, vaya. Bueno, señora Kelo, yo me voy a tener que ir porque ya me están llamando. Pero antes me gustaría pedir una canción. ¿Se puede pedir? Voy a... Claro, es majestad. Dígame, ilumíneme, por favor. ¿Qué canción es esa? A mí me gustaría que me pusieras una que me suelo poner yo cuando salgo de la ducha. Parece que se está usted quedando un poco afónico. Sí, es que la Corina me ha dejado fatal. Siempre culpa mía. You fucking bitch. Es absorbente la muchacha, ¿verdad? Una que It's a man's world, de James Brown. ¿Qué le pasa? Que man, es que estoy imitando ya a James Brown. Ah, vale. Pues aquí la tienes, majestad. Morena. Bueno, en realidad hemos tenido que cortar la música porque ha habido un problema. El ex-rey que estamos entrevistando ha saltado por la ventana. ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran! ¡Les habla la policía! ¡Sabemos que ese tío está adentro! ¡El bonachón, el campechano, que salga ahora mismo! Oiga, pero ya se ha ido, ya se ha ido. ¡Salga! ¡Venga! Este programa lo vamos a incautar, lo vamos a chapar, pero del tirón. ¿De qué manera usted quién es? ¡Los papeles de la radio! ¡Los papeles! Vamos a mirar en la sala esa de ahí, a ver si está. A ver si está, venga. Bueno, pues miren todo lo que quieran, pero mientras tanto puedo seguir poniendo a los Ramones. Por favor, no nos desmantelen esto, por favor, que nos ha costado mucho trabajo. Somos una radio pobre. Esta tarde, la verdad que tenemos una tarde muy movidita con lo de la entrevista del ex-rey. El tío se ha pirado por la ventana, han venido los agentes secretos, ya se han ido, se ha ido la Corina. Y bueno, aquí nos hemos quedado nosotros y aquí un amigo que se llama Javier. Yo no me llamo Javier. Hombre, tú eres el Javi de toda la vida, el Javier. Yo no me llamo Javier y he venido a hablar de mi libro. ¡Y de mi libro no se está hablando nada! Bueno, vamos con los toreros muertos, que me parece que aquí estamos hoy todos un poco trastornados. Bueno, el que se llama Javier es este señor que me han dejado aquí a dos señores, no digáis nada. Me han dejado a dos señores de la policía aquí conmigo y me han dicho que me van a requisar todo. La cinta, la grabación, todo. No me van a dejar nada por haber entrevistado a Almenda, colega. No se puede decir Menda. Mi colega tampoco, ¿eh? Bueno, aquí se han quedado, están aquí detrás. Me tiene que dar usted copia de todo lo que vaya a hacer, ¿eh? Antes de irse. Sí, señor policía. Y copia del libro Familia. También. El pendrive y todo. Y copia de un disco del Fari. También. Esta gente del CSI es que lo quiere todo. No se puede decir CSI. Los policías. Policía tampoco se puede decir, hombre. Son de servicio secreto. No se puede decir secreto. Bueno, pues entonces vamos a seguir con nuestra música. Anda, pon música, anda. A ver qué va a poner, ¿eh? A ver qué va a poner. A pocas mierdas, ¿eh? No sé si esto le va a gustar a esta gente. A vosotros sí, seguro. Abrir esas orejas que llegan los AC/DC. No se puede decir AC/DC. Bueno, amigos y amigas, ha traído consecuencias nefastas para este que os habla la entrevista al rey emérito. Venga, por favor, venga, abre las piernas, venga. Y cállese, no diga emérito. Oiga, oiga, a ver, eso de abrir las piernas, bribón. Agárrese ahí, agáchese, por favor. Uy, que me agache, piratón. Abra las piernas, por favor. Bueno, os tengo que decir, me están esposando, me van a llevar, tendré que declarar. Este programa se está poniendo caliente. Venga, por favor. Caliente. Venga, por favor, grave ya y termine. Anda. Este hombre, palceta. Agacha la cabeza, desgraciado. Venga, directamente, ¿eh? Hasta el próximo, gente. Muchas gracias por estar ahí. Si habéis tenido unas risas o una sonrisa, pues ya está. Nos damos por satisfechos. No, chao, digo pescado. Satisfecho. Ya no va a haber más programas, así que... Fuh, madre mía, con esto. Oh, qué mala suerte he tenido.